Hay veces que me gusta desbordarme en ti, que me gusta desbordarme en la pasión, olvidarme del mundo, olvidarme de la cruel realidad. Onda 10. Esa realidad que nos acompaña día a día, hora a hora y minuto a minuto.